Boy, señoras y señores, el fútbol femenino de All Boys ha sido y va a ser historia en algo que ya es historia, como el primer torneo 2021 en la historia del fútbol femenino, y justamente se lleva con ellos a All Boys como el primer campeón del primer torneo, ¿no? Así que imagínense, y la tenemos nada más y nada menos que a Marcela Castro, quien dirige al equipo femenino de fútbol ganador este fin de semana, y la tenemos al teléfono. Hola Marcela, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan, ¿cómo estás? Hola chica, buenas tardes. Y bien, contenta, un poquito de la voz. Agotada. Pero bueno, bien, sí. Ya venía del fin de semana anterior con las chicas de PADE, que estuvimos con la selección pampeana, y las chicas de Yalma Cachín, sub-15, quedó con el tercer puesto de estos juegos, también fue por primera vez, así que contenta con eso, y la primera final con carro quemado. Y ahora esto, así que mucha alegría y vale la pena estar mal de la garganta. Sí, ¿qué te parece, Marce? A pleno. Además, grita, dirigiendo, uno pega algún grito, ¿viste? Para que la escuchen en la cancha, olvídate. También. Sí, varios. Varios. Marcela, bueno, también felicitarte porque el jueves fue la entrega de los vecinos y vecinas destacadas 2021 y vos fuiste una de ellas, así que medio que ya adelantándose, ¿por qué no?, a lo que iba a ser este torneo, también recibiste tu distinción por el trabajo que estás haciendo con las chicas. Sí, la verdad que fue un premio lindo, bien reconocido, porque uno viene trabajando hace muchos años. Y bueno, y que te reconozcan es importante, es lindo. Por ahí uno no le gusta, pero es importante que se reconozcan a todas las personas, ¿no?, que siempre están trabajando. Y más en esto que es una lucha de muchas mujeres, de muchas chicas, de muchos años. Siempre juego al fútbol y sé que hay mucha gente, que muchas chicas, muchas mujeres, mamás, señoras, han jugado y lucharon por el fútbol, cada una obviamente a su manera, a su forma, pero siempre estuvieron haciendo algún torneo o aportando para el fútbol y bueno, gracias a ese esfuerzo de todas las mujeres, ¿no? Se llegó hoy a conformar esto y que siga creciendo para el bien de todas las niñas que vienen. Tal cual. Sí, me imagino, Marce, ni hablar del esfuerzo, porque cada una, bueno, tendrá sus trabajos, sus estudios, pero bueno, no importó, ¿no? Le siguieron para adelante y hoy por hoy se nota todo esto que fue el desafío y, bueno, ni hablar cómo terminó, por suerte, bien. Sí, la verdad que bien. También las chicas, como decías vos, alguna estudia, otras trabajan y lamentablemente nadie vive del fútbol, entonces hay que priorizar muchas veces el trabajo o, en el caso de las más chicas, el estudio. Y bueno, pero entre todas, también con la gente del club, con la profe también que ayuda, ¿no?, que está con el equipo, se hace lo que se puede y lo mejor que se puede. Entonces, poniendo entre todas y el grupo muy unido, eso nos llevó a fortalecer esto y llegar hasta acá, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se vivió la previa de este torneo de este partido del fin de semana? Mira, sé que en mi caso también un poquito de nervio, pero bueno, yo soy el frente de este equipo y tenía que estar bien, pero hoy que ya pasó, estaba un poquito nerviosa, ansiosa más que nada. Sí, confiada en el equipo porque sabía que nosotros íbamos a pelear el partido, pero sé que algunas de las chicas durmieron más nerviosas, no descansaron bien y es propio de la ansiedad, los nervios, y ella por ahí todavía no creo que hayan tomado dimensión de la importancia de todo esto de tantos años. No sé si le pesaba más que por ahí la más grande, que sí lo veníamos sintiendo, así que bueno, igual se logró, así que ahora a seguir trabajando y apoyando al fútbol femenino para que siga creciendo. ¿Va a haber algún torneito de verano? ¿O cuándo empiezan con los entrenamientos de vuelta? Mira, ahora según la dirigencia se van a hacer los provinciales y va a partir del 16 de enero. Yo mañana tengo una reunión con ellos y creo que voy a saber bien si se da inicio, pero bueno, está previsto jugar el provincial, que van a participar los primeros cuatro equipos que clasificaron de Liga Cultural y Liga Pampeana. ¡Qué grande, qué grande! Marcela, ¿es el único equipo que dirigís? Porque teniendo en cuenta lo de los EPADE también, ¿o estás también dirigiendo a otros grupos de chicas también? Yo estuve responsable de los juegos de la selección de los Juegos Araucanía, sub-17, y ahora que pasó hace poquito los Juegos EPADE, sub-15, pero también trabajo en el Estadio Municipal con todas las categorías de fútbol femenino, obviamente que hay profe en otras categorías, pero bueno, siempre relacionada con el fútbol. ¿Y cómo las ves a las chicas ahora, no? Con estos torneos uno tiene como más oportunidad de ir viendo. Hace poquito entrevistamos a una de las goleadoras de Carro Quemado. Me imagino que debe haber muy buen nivel también, ¿no? Ahora. Sí, sí, cada vez se suman más chicas a jugar. Y obviamente que cada vez que se vayan entrenando, mejorando, yendo al gimnasio, trabajando, obviamente la parte física es fundamental, van a ir mejorando, y obviamente que cada una tiene que tener compromiso para llegar hasta acá, porque sabemos que el fútbol 11 es un espacio muy amplio y si no te preparas físicamente no podés lograrlo, pero las chicas están comprometidas y las que vienen cada vez más, así que esto va a seguir creciendo y mejorando, obviamente. Marce, resumiendo un poco lo que ha sido tu carrera, ¿te imaginabas llegar a estas instancias? No, tanto no. Yo siempre luché y creí que esto iba a crecer, porque era mi anhelo, ¿no?, de haber tenido algo así, de tener una organización para que las todas tengamos la posibilidad de jugar tanto como los varones, ¿no? Pero bueno, acá por suerte dimos el puntapié inicial y que siga creciendo. Sí, tuve la suerte de jugar la Liga del Sur por allá por el 2002-2003, yendo con un equipo acá de Sportivo y Cultural a jugar una Liga de Fútbol 11, y tuve la suerte también de jugar todos los partidos, salir campeón en el 2002 y... Pero bueno, esto es en nuestra provincia y es mucho mejor. Exacto. En Marce, hablábamos, bueno, el jueves que estuvimos ahí viendo, bueno, que te habías ido con la hinchada, justo que llegaste para la premiación, hablábamos de empezar a jugar al fútbol cuando era netamente un sector solamente para los hombres, ¿no? Desde ese momento en que empezabas vos a definirte por el lado del fútbol hasta ahora, y que ves este torneo, o que dio la luz este torneo este año, ¿cómo lo viviste vos desde allá, desde tus comienzos? Sí, fue muchas emociones, porque he pasado por un montón de etapas y sí, en mi momento cuando era más chica, obviamente siempre había mucho machismo y éramos las machonas, todo un montón de cosas feas nos decían, pero bueno, en mi caso personal a mí nunca me afectó. La verdad que siempre pensaba solo en jugar y no me interesaba por ahí lo que decían los demás, pero sí tenía chicas que por ahí sus padres no las dejaban jugar porque era un deporte para varones, o otras sí, le hacía mal, lloraban porque no le gustaba que le dijeran cosas porque ella era mujer y no le tenían que decir eso, bueno. Pero la verdad que ahora con todo este apoyo de los padres hacia las mujeres que le permita que entiendan que esto es un deporte más, se va a ir abriendo cada vez más y ya hay menos prejuicio de todo eso, así que hay mucha gente que acompañan y ahora se está viendo que hubo 10 equipos en la liga y bueno, que sigan apoyando y esto va a seguir creciendo cada vez más, así que feliz. Marce, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme, qué buen cierre de año realmente para el Boys, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, que sigan yendo más chicas al club, que allá le esperan las profes. Y obviamente ojalá que todos los clubes de Santa Rosa comenzaran a trabajar, ¿no?, con fútbol femenino inferiores, que esa va a ser la base para el futuro de acá a unos años. Te mandamos un abrazo enorme, Marce. Dale, gracias a usted por estar siempre y bueno, que terminen este año bien y que arranquen el próximo mejor. Un beso. Gracias, un abrazo.